bueno, en principio sorprendidos, ¿no? Sorprendidos porque obviamente hay un comunicado de parte del Ministerio de Educación en sentido de que no es requisito para esta gestión es la cédula de identidad para el cobro del bono Juancito Pinto, ¿no? Entendemos adicionalmente por eso, y esa es la sorpresa que hemos tenido, de que hay algunos directores de algunos núcleos, especialmente de provincias, de que están solicitando la presentación del certificado de la cédula de identidad, ¿no? Entonces, por eso que también hemos visto, yo estaba hasta algunos minutos también en la fila, casi durante toda la mañana, que hay muchas personas que están viniendo de provincias, ¿no? Vienen de provincia aprovechando que el viernes especialmente salen los maestros a hacer actividades, qué sé yo, y hay mucha gente de provincias, de los lugares cercanos a la ciudad del Alto, que se han apersonado a esta oficina en especial. ¿Cuántas mesas disponibles aquí? Estamos hablando de 10 mesas de atención, obviamente de un promedio más o menos de unas 700 personas que estamos atendiendo durante estos días. ¿En el distrito 1 cuántas mesas hay? Estamos hablando de 5 mesas y en el distrito 3 de 4. Cuatro meses. Los principales trámites, que es trámite nuevo o renovación de cédulas. Renovación. La renovación de cédulas de identidad siempre es la mayor parte de nuestros trámites diarios, ¿no? Tanto por la caducidad, cuando se caduca el documento, cuando se extravía, ¿no? Entonces, aún mantiene ese ritmo de trabajo. Las personas que están acá haciendo fila, ¿son para efectivamente para el bono Juancito Pinto o son para otro tipo de trámites o qué tipología han visto ustedes? Por lo menos un 70% son renovaciones y un 30% son trámites nuevos, ¿no? También corresponden trámites nuevos para personas mayores, ¿no? Por primera vez que están tramitando cédulas de identidad. Pero en realidad se trata de eso, ¿no? Algo que nosotros también tratamos de difundir en nuestras filas es la presentación de los requisitos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ocurrió esta mañana en el fenómeno, que la fila era bastante extensa. Una vez que hemos empezado a verificar los documentos en fila, eso se ha reducido casi a la mitad, porque no traían los documentos correspondientes, ¿no? Y eso es importante que la población conozca. Doctor, ¿nos puedes recordar qué tipo de requisitos imprescindibles debe traer el usuario para ser atendido en SEGIP para diferentes trámites nuevos y renovación? Sí, principalmente el certificado de nacimiento original para todos los efectos, ¿no? Cuando se trata de menores de edad, adicionalmente solicitamos la presentación de fotocopias de cédulas de identidad de los padres de familia, ¿no? Bueno, la presencia física de uno de ellos, ¿no? De los dos, ¿no? De uno de ellos o algún familiar cercano, ¿no? Después estamos hablando para personas mayores a 18 años que van a tramitar cédulas de identidad por primera vez. Adicionalmente al certificado de nacimiento, dos testigos mayores de edad con cédula de identidad y todos los documentos que hubieran tenido a lo largo de su vida, ¿no? Doctor, ¿hasta qué hora está atendiéndose los horarios de atención acá y en las oficinas de concentrarse bien? Desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, ¿no? Está abierta nuestra puerta, pero obviamente como corresponde aquí al interior, estos días se extiende nuestra atención hasta las 5 o 6 de la tarde inclusive, ¿no? Tratando de cubrir siempre la demanda de todas las personas que acuden. ¿Es posible ampliar sábado o solamente el lunes a viernes va a ser? No es necesario, ¿no? Entendemos de que con estos horarios de lunes a viernes, en este horario continuo, se está cubriendo esta demanda diaria, ¿no? Que tampoco es muy elevada, ¿no? Hemos tenido ocasiones, bueno, otras épocas, que obviamente hemos sobrepasado hasta las 900.000 personas de atención diaria, ¿no? Doctor, si bien afuera están paraditos, ¿no? Las personas adentro están un poco sentadas porque se ha comprado también banquitas de metal. Sí, hemos tratado de mejorar nuestras instalaciones en sentido de habilitar un espacio de espera, ¿no? Que significa una habitación de asientos y también de un sistema de emisión de tickets, ¿no? Al igual que en los bancos, ya la persona es derivada a cualquier mesa con la emisión de una ficha electrónica. Y el vecino, en todo caso el usuario, tiene que pagar antes al banco, eso también no se olvida, doctor. Sí, gracias más bien por la pregunta, eso es importante. Ya no se tiene una entidad financiera aquí en el SEGIP, ¿no? Más bien, a falta de una, hemos habilitado una plataforma de 9 entidades financieras en la ciudad del Alto, ¿no? Lo que constituye una ventaja, así que las personas pueden acudir previamente a cualquiera de estos puntos de cobro para depositar los 17 bolivianos, que es el costo de la cédula de identidad. tienen que llevar a su carnet de identidad, porque en algunos le pedían el número de carnet si quería renovar, así. No necesariamente. Lo que piden en el banco, y eso también hemos establecido con ellos, es el nombre completo, si tuvieran el número de cédula de identidad, y los 17 bolivianos, ¿no? Que pueden realizarlo previamente. Y ese depósito tiene vigencia durante todo este año. Ah. Así que no hay la desesperación de que se venza, etcétera, ¿no? ¿Algo más, doctor? Bueno, es importante que la población, una vez más, ¿no? O sea, los padres de familia no se desesperen por el tema de la cédula de identidad para los menores, ¿no? Lo que ha señalado el ministro de Educación, inclusive en sus declaraciones, es que no es necesario la presentación de la cédula para el cobro del bono Juancito Pinto. Pero obviamente los menores deben estar documentados para otros efectos, ¿no? Para los viajes, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se utiliza la cédula. Pero sí también el compromiso de nuestra parte, y que se va a plasmar, es que se lleven las brigadas móviles a los colegios, ¿no? Para ese efecto también los papás preparar los requisitos, los documentos, certificados de nacimiento. Ellos mismos muchas veces tienen que renovar las cédulas de identidad a efecto de permitir que se hagan los trámites de los menores, ¿no? Entonces, que vayan preparando sus documentos, no a última hora a veces sorprendidos, ¿no? Eso. Muy bien, doctor.